si bien hay una muy buena relación, como es la que tiene que existir siempre, evidentemente no es la mejor, la que se obtiene los mejores resultados. Entonces, hay también un cierto recelo de algunos fomentistas con estos centros de gestión que se han creado de parte del municipio, como que los está desplazando de alguna manera el accionar fomentista, o está tratando de dividir las aguas, es lo que se explicaba anoche en la reunión. ¿Se refiere a los servicios municipales territoriales? Exactamente. Entendemos que son necesarios, pero en un par de reuniones que se han hecho, comentaban los compañeros fomentistas, no se han ido para nada satisfechos, decían ellos, en primer lugar, porque no había caras importantes visibles en esas reuniones. Habían sido algunos empleados municipales que habían ocurrido sin poder de decisión alguna. Entonces no les había caído nada bien este tipo de situaciones. Por otra parte, la Federación de Sociedades de Fomento es la entidad madre de todas las sociedades de fomento y juntas vecinales, la cual es la receptora natural de todas las inquietudes. Entonces se va a elaborar una metodología de trabajo en la cual se va a recepcionar todas las inquietudes por escrito y se van a dar prioridades, se van a dar las mayores necesidades y se va a abocarse a tramitar en el municipio y en donde corresponda para ver de qué manera se puede acelerar que llegue a esos barrios la gran cantidad de necesidades que tienen. Eso fue lo más importante que se trató anoche y que contó, por supuesto, con el voto positivo de todos los presentes.